Raulito, suelta eso, mi hermano, que tiene la mano dura. Mira, a mí, oye, pero qué cosa es esto. Que se siguen colando.